Yeah. Yo, Lou Fresco. Que lo que. What up, papa? Motherfuckers, they bout to die soon. Put the muzzle right in they nostril, then fly too. The way I live like a don is colossal. With the Roscoe's on the corner, meet the ghetto apostles. They pop fools, turn a sucker nigga into a fossil. Traficante, the plug named Berto Booster Camante. Like a Coast Guard, defend my territory like the Mage Vigilante. Play around and see a nigga Bombay a don. Always play the back line like Costa Dante. My shooters outside with tax. It's right after you cash your jack. When you fail to pass the test, no automatic blast your jazz. Smash cassettes. Fine feeling all of these raps. You flex, watch your steps. Me and Lil Soup with the master chefs. Perico, now cracking the pipe rap. They fiendin' for a king before beat the boards. Now that's how you gon' win your wars. Bring your guards, or you know me. I'm killing three or more in Singapore. Getting good head for me or more. Monstro, my whole fucking life is like a movie. Ali Sunni, you fold up when I come with the goonies. Run the toolies, gorgeous M16 to the Uzi. Yeah. El beat un lienzo, hago pelis en climas tensos. Humo denso y peste a gasolina, piano de suspenso. Calderos en la cocina con bloques inmensos. Al fondo ransom, la casita en ruinas y bolsitos Kenzo. Algunos en la ventana, otros en la tienda. Derritiendo mierda, venden vitaminas pa' comprarse prendas. La misma historia se repite desde los 70. La meta es la nevera llena y la pura y contenta. Temas de salsa con hard techno en el patio de la casa. Pa' pegar un quieto, get the cash y defender su plaza. Enemigos de la alcaparra y el gas mostaza. Si salen las brujas como en Halloween, calabaza. Since early 2000, siempre en la joda. Están haciendo trap antes de estar de moda. Cooking up with brothers. Momentos coda con discos de media hora. Feel the baby Yoda. More fire and baking soda. La Pandora llena de joyas y motorolas. Malandros en cholas guardan sus drogas en la rocola. Y te hablan de pistolas. Casi todos fuman pangola. El que se la coma o no se controla. 40 y pa' la cola. What up? Yo, it's a call out. Dedicado a aquellos maestros que cocinan con amapolas. What up? Yo, it's a call out. Poetas que hacen magia con rimas en cacerolas. We'll be right back.